cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos hablando de los reclamos que se vienen realizando desde hace un tiempo a esta parte, puestas deudas de empresas telefónicas, de celulares. Puntualmente una era CTI, la antigua compañía CTI, que después fue transformada en otra empresa. Hay dos estudios jurídicos de Buenos Aires, empresas de cobranza, que están reclamando a mucha gente aquí en Corrientes, no solo en Corrientes, sino en otros lugares del país, donde se intima a las personas a realizar un determinado monto de pago, que van entre los 500 y los 700 pesos habitualmente. Y se oferta, entre comillas, una especie de descuento del 40%. Lo particular de esto es que no hay ninguna documentación respaldatoria, ni se determina el origen de la deuda, ni a qué obedece la deuda. Lo más grave es que incluso empiezan a hacer estas intimaciones a los lugares de trabajo, con lo cual también hay una grosera violación a uno de los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el del trato digno, y que prohíbe absolutamente este tipo de conductas, ya que una deuda privada debe ser reclamada eventualmente en el domicilio particular, cuando esta fuera legítima. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.